Gimnasia verbal. This, that, these and those. Ahora ha llegado el momento de mezclar todos los pronombres demostrativos, tanto singulares como plurales, que hemos visto. This, esto, that, aquello. These, estos, those, aquellos. Y vamos a ponerte a prueba. ¿Vale, Annie? Vale, acepto el reto. Esto es un perro. This is a dog. This is a dog. Aquello es un reloj. That's a clock. Estos son relojes, pero de pulsera. These are watches. These are watches. Muy bien. Aquellas son manzanas. Those are apples. Aquello es un vaso. That's a glass. Esto es un vaso. This is a glass. Estas son sillas. These are chairs. Aquellas son revistas. Those are magazines. Muy bien, ahora vamos a complicar las cosas un poquito más. Vamos a decir qué no es cada cosa para luego decir lo que es, ¿vale? Estos no son lapiceros, son bolígrafos. These aren't pencils, they are pens. Aquellos no son bolígrafos, son lapiceros. Those aren't pens, they are pencils. They are pencils, good. Esto no es un vaso, es un reloj, ¿te parece? This isn't a glass, it's a clock. This isn't a glass, it's a clock. Aquella no es una naranja, es una puerta. That isn't an orange, it's a door. Estos no son libros, son revistas. These aren't books, they are magazines. These aren't books, they're magazines. Muy bien, más rápido. Aquella no es una revista, es una calculadora. That isn't a magazine, it's a calculator. It's a calculator. That isn't a magazine, it's a calculator. Muy bien. Esto no es un perro, es un reloj. ¿Te parece? This isn't a dog, it's a clock. It's a clock. Muy bien. Aquellos no son relojes de pared, sino son relojes de pulsera. Those aren't clocks, they are watches. They are watches. They are watches. Con la contracción. Bien. Esta no es una puerta, es una revista. This isn't a door, it's a magazine. Aquellos no son personas, son bolígrafos. Those aren't people, they are pens. Estos no son niños, son manzanas. These aren't children. Children, se pronuncia. Children, again. These aren't children, they are apples. They're apples, again, con la contracción. They're apples. They're. They're. Sacando la lengua. They are apples. Again. They are apples. Sacando la lengua. They are apples. Mejor. Esta no es una calculadora, es una naranja. This isn't a calculator, it's an orange. Calculator, Q. Calculator. Again? Calculator. ¿Toda la frase? This isn't a calculator, it's an orange. Calculator. Calculator. Eso es.